Andar sin fe es imposible, pues lo que sueño no lo sé. Tengo que esperar y voy a confiar, pues tú eres fiel. Escucho tu voz y me da nuevas fuerzas para continuar. Pues lo que